El VIH como tal es una infección, es causada por el virus que lleva este nombre, virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es parte de esta misma infección, pero es en una etapa más avanzada. Es un virus que se transmite por distintos líquidos corporales, como por ejemplo la leche materna, el líquido preseminal, el semen, las secreciones vaginales y también rectales, y por supuesto a través de la sangre. De esta manera hay tres mecanismos de transmisión, ¿no? Sangre, sexual y perinatal. Si nosotros tenemos prácticas sexuales y no utilizamos condón, cualquier tipo de práctica sexual que tengamos, incluyendo la oral, somos usuarios de drogas y compartimos jeringas y agujas. Si nosotros tenemos este tipo de prácticas, entonces nos estamos poniendo en riesgo. Que la población conozca que esta es una infección muy frecuente, invitar a las personas a que se realicen la prueba de detección de manera anual, a que utilicen condón y que si identifican que tienen prácticas de riesgo, acudan a ya sea a su centro de salud más cercano o al Capacit. A través de la Secretaría de Salud, las personas que no tienen servicio médico pueden tener acceso tanto a la detección, al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de esta enfermedad de manera gratuita. Gobierno de Sonora. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades.